Vamos a entonar, que tenemos la garganta un poco deteriorada. Vamos. Uno, dos, focos para él. El único foco aquí está. Con su smoking, su purito. In the happy inside. Hoy ha optado por la vertiente agresiva. Hoy va de duro. Oh, yeah. Hoy es Ferdinand Blue Eyes. Qué barbaridad, parece Lee Marvin, ahora mismo. Bueno, vamos a celebrarlo. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy bien, ¿qué tal vamos? Bueno, qué maravilla, qué voz, qué resonancia, qué gran crooner. Este teatro desde donde hacemos el programa es el teatro que me inspira. Es el teatro auditorio de Antena 3. Estamos aquí repartiendo coches con... ¿no? Sí. Claro, que estamos celebrando los 15 años y también vamos a celebrar los 15 años de Onda Cero este año. Ah, sí, no me digas. Claro, el 26 de noviembre de 2005, pues vamos a celebrar los 15 años de Onda Cero. Ah, muy bien, cae jueves. Claro, cae jueves. Y también felicitamos a los compañeros de Antena 3, claro, que están celebrando sus primeros 15 años. 15 años. Somos unos adolescentes, qué tiernos estamos, ¿verdad? La juventud. Bueno, estamos con granitos todos. La juventud está perdida. Hombre. Ah. Vaya, por el menos, con tu permiso, un poco de... Otro poquito. De este líquido elemento. Sí. Estás mejor hoy, ¿eh? Ya voy recuperando. Los moquitos han quedado ya, ¿eh? ¿En casa? Ya, mis chicos del equipo me sacan a la puerta de la calle y ya reconozco, saludo. Ah, sí, no me digas. Sí. Ya me da un poquito el fresco y enseguida reacciono. Ya no tiene nombre, vamos. Claro. Suerte, qué equipo tienes. Qué maravilla. Por Dios. Ya solo falta que su graciosa majestad, la reina Isabel II de Inglaterra... Ha sido un día duro. Bueno... ¿Cómo, te decía, Fernando, cómo sí, me gustaría que la reina de Inglaterra me impusiera la banda de Sir? Pero si tú y yo estuviéramos... Caballero de la reina, caballero de su graciosa majestad. Si tú y yo hiciéramos este programa... Oficial del imperio. ...desde Inglaterra, tú estarías detenido. Soldado y yo también. Al servicio de su graciosa majestad. Pero tú haces un programa que sería ilegal en Inglaterra, hombre. Fernando, tú y yo vestidos con nuestra chaqueta roja, ¿verdad? Con nuestro gorro de oso. Al lado, como los que iban detrás del IDD, vamos. Eso es. El este. Pues imposible. ¿Cómo imposible? Que no, que ¿qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? Porque tú eres ilegal. Tú y yo seríamos ilegales en Inglaterra. ¿Pero cómo que seríamos ilegales? Hombre, te recuerdo la ley esta que procede de la Primera Guerra Mundial, sí, que dice que a las 11 se acabó el alcohol. ¿Pero qué? En todos los pubs ingleses lo que hacen es que tocan la campanilla 5 minutos antes. Para que la gente... Te pides las copas que quieras y dices 3 cervezas. Pero a partir de las 11 no se puede servir, con lo cual tú no podrías servirme en Inglaterra las copas a estas horas. Pero lo nuestro es agua mineral. Sí, agua mineral. Y brebajes secretos druídicos. Ya. Así que no podemos hacer el programa desde Londres. Bueno, pero esto lo van a recurrir, ¿no? Claro, ahora están tan acostumbrados, tan encantados, que ahora ya han aprobado una ley, que la aprobaron en el 2003, que tienen que ratificarla en febrero para ya a finales de año... Que haya una libertad. Que se pueda. Y que incluso puedan abrir 24 horas. Con lo cual, este programa, señoras y señores, lo podremos hacer a partir de noviembre desde Londres. ¿Ves? Con el 15º cumpleaños. Pero no lo podríamos hacer hoy. Hoy no. Esto que hemos hecho hoy es ilegal en Londres. Muy bien, pero el 26 de noviembre de 2005 sí lo podremos hacer. Podemos hacerlo desde Londres. Muy bien. Para celebrarlo todo. Se lo voy a proponer a mi querido Ángel Gonzalo. Muy bien. A mi jefe y vamos a hacer el programa desde Londres. Desde Londres. Con unas pintas. Y a la beber. No, yo prefiero que nos llevemos nuestras copas. Nos llevamos lo nuestro, ¿verdad? Lo de las pintas. Agua mineral. La cosa patria, ¿no? Sí. Muy bien, segoviano, ¿no? Un segoviano. Una cosa así, suavecita, vamos. Suavecita, sí. Esto es. Una cosa discreta. Discretita, perdona. ¿Eh? Como lo de Bono. Sí. Dime, perdona. Lo de Bono, que ha quedado discreto. Bueno, bueno, totalmente discreto, ¿eh? Pero lo tenemos de viaje en... Está en Venezuela. Venezuela, sí. Este hombre es Sor María Jesús de Ágreda. Está, es tremendo. Se biloca. Es tremendo porque Zapatero, que está de gira por todos estos países, por Argentina, por Brasil y tal, tenía previsto terminar su viaje en Venezuela. Pero claro, primero Chávez, que cada vez que se ve a Chávez le dan duro a la derecha y a la izquierda. Sí. Y luego, por otro lado, el follón que tiene montado, que luego hablamos de eso, con Colombia, sí. Pues claro, si en mitad del follón, que claro, están los americanos bastante cabreados con él, apoyando a los colombeses, sí. Aparece Zapatero allí, bueno, pues ya sería el colmo de los colmos y las malas relaciones. Zapatero está haciendo la gira, está haciendo la gira como si fuera Bisbal, ¿verdad? Está haciendo la gira por los países americanos. Hoy le decía a los empresarios chilenos que invirtieran en España. ¿Ah, sí? Los chilenos le miraban con una cara... De susto, ¿no? Pues claro, él no podía ir y entonces Zapatero... ha mandado... Perdón, en secreto no, en plan discreto. En plan discreto, es que ha mandado a Bono. Se dijo, el viaje de Bono es un viaje secreto. Sí, sí, pues no, es discreto. Discreto, han dicho discreto. Discreto, dijeron, no vamos a que no se entere nadie. Y nos hemos enterado. Y claro, en cuanto ha debido llegar a Venezuela... Como no le gusta hacer había declaraciones... Había 700 cámaras. Y además, como a Hugo Chávez no le gusta salir con claro. Políticos europeos... Lo bueno de Bono es que no le gusta hablar. Claro. Entonces es un hombre que siempre pasa desapercibido. Claro, no suele decir nada. No. O sea, el ministro de Defensa más discreto. Él ve un micrófono y sale corriendo. Pero sale corriendo hacia el micrófono, ¿verdad? Hacia la cachofa. Y bueno, ¿y qué hace en Venezuela? ¿Pero por qué tenemos que estar allí ahora? No, pues en Venezuela porque tenemos negocietes. ¿Pero esto es lo que es? ¿Lo de la unión de civilizaciones? Nah, esto es lo de... Bien, es cierto que eso lo han hecho todos los ministros, que es ir a todos estos países a intentar colocarles armas. Yeah. En concreto ahora Chávez pues quiere armas, construirse barcos en Izar, ¿no? Y tal. Y entonces, bueno, pues él quería que primero fuera Zapatero y luego ya decidir si nos daba los contratos. Ah, bueno, sí, claro. Hugo Chávez quería encargarnos algún gasero, ¿no? Sí, efectivamente, para así, transporte de gas. Nos venían muy bien con todos los conflictos que tenemos aquí, ¿no? Sí. Y entonces, como él quería que fuera Zapatero antes de esto, pues han dicho, no voy. Y entonces ha ido Bono. Como adelantado. Que ya sabes que se llevan, son coleguillas, Bono y Chávez. Sí. Y entonces, bueno, pues ha ido Bono allí, ¿no? Bueno, pero eso me parece muy bien porque recuperamos la tradición, Fernando, antaño, en siglos pretéritos, cuando no podía ir el monarca, enviaba un adelantado. ¿Quieres decir que es el adelantado de Castilla-La Mancha? Exactamente, es el adelantado de Castilla-La Mancha en el cuarto centenario del Quijote. Sí. Hemos puesto una pica en Venezuela. Toma ya, y ahora que se la quiten. Ahora que se la quiten. Claro, ya está, colocadillo. Sí. Bueno, pues allí se habrá enterado nuestro ministro de Defensa del follón que tiene montado Hugo Chávez con Colombia. ¿Sabes? Es un follón. No obstante, prefiero que vaya Bono a que vaya Moratino, porque si va Moratino seguro que gafa y rompemos relaciones con Venezuela. Claro, ya sabes que Moratinos tiene... Bueno, Moratinos tiene buenas relaciones, lo que pasa es que no es mucho de amigos. No. Si a él le sacas de los palestinos, pues tiene problemillas, pero... Bono, la verdad es que es una persona de amigos y, bueno, como él es campechano y todas estas cosas, pues se lleva muy sociable. Con Chávez. O sea, que ¿qué se supone que van a hacer allí? No, tema de armas, pero allí se habrá enterado de una cosa muy importante y es el follón que tienen montado, que es un follón bastante, bastante curioso, ¿no? Porque hace unas semanas resulta que fue detenido en Colombia... Anunciaron que habían detenido a un importante líder guerrillero, a Rodrigo Granda. Y entonces, inmediatamente, pues claro, el escándalo fue en mayúsculo. Porque claro, Hugo Chávez iba a decir, ¿pero cómo pueden haber detenido a alguien al que estoy yo protegiendo? Ahora mismo las relaciones entre Venezuela y Colombia son nefastas, ¿no? Sí. Vamos, tanto que no hay relaciones. Claro, porque a raíz de que le quitaron a este líder guerrillero, a este terrorista de las FARC, pues salió Hugo Chávez muy cabreado, diciendo que habían violado la soberanía de su pueblo, ¿no? Porque Venezuela da refugio a esos terroristas. A estos terroristas. Entonces lo que parece ser que había hecho Colombia fue ofrecer una cantidad que seguro que no era nimia de dinero a unos cuantos militares venezolanos, para que lo entregaran en la frontera. Entonces esto es lo que hicieron, fue secuestrar al maluto, lo llevaron a la frontera y se lo entregaron a los colombianos. Vamos, que ocurrió una de estas cosas que nunca pasan. Efectivamente. Pero que siempre se hacen. Eso es algo histórico y tradicional en todas estas cosas, ¿no? O sea que... Pero a Chávez le sentó fatal, porque claro, habían violado, a mí, ¿no? A mí también me sentaría fatal. Claro. Que me sobornaran a los... Y él dice, no, pues me lo hubieran pedido. Ya. Que me lo hubieran pedido, que lo habríamos entregado. Entonces montó el follón. Discursos, insultos, ya sabes, como Chávez insultó a la madre del presidente de Colombia, al padre del presidente de Colombia. No me lo puedo creer, Fernando. Que ¿cómo me has podido hacer esto a mí? Es que estas relaciones están absolutamente rotas. Mandó al embajador que volviera y dijo, Uribe, tú eres tonto. Pero lo diría todo de forma muy educada, ¿no? Chávez, sí, como lo dice Chávez las cosas, sí. Chávez las cosas siempre las dice sin enfatizar. Sí, claro. No, es que es otro que el micrófono le molesta bastante. Sí, tiene un miedo cerval, ¿verdad? Sí, está un poco... Es un chico apagado. Sí, le ponen una cámara y se ruboriza. Se ruboriza, sí, a Chávez. Sí. Que nunca sabía bien si es Chávez o Chávez. Chávez. Es Chávez, ¿verdad? Sí, Hugo Chávez. Chávez. Pero decimos Chávez, eso debe ser de nuestro acento, ¿no? Sí. Nuestro acento sí. De Castilla-La Mancha. Sí, total, que está asaltado. Ya está exaltado, ha roto relaciones, cuando ha dicho, no, es que esto se pide y tal. Entonces cogieron y le mandaron, la ministra de Asuntos Exteriores colombiana, sí. Le mandó una lista con otros siete dirigentes de las FARC que están siendo protegidos en Venezuela. Porque el problema aquí es que los dirigentes de las FARC se toman vacaciones, descansan, buscan dinero, buscan negocio, es decir, hacen todas esas cosas. Sí. ¿Y dónde lo hacen? En los países de al lado. ¿Quién les protege? Entre otros países, Venezuela. Entonces hay que acordarse que es una situación similar a la que nosotros pasamos en su día con nuestros vecinos del norte, con Francia, ¿no? Con Francia y con la propia Venezuela, que también se convirtió en refugio de etarras. Claro, era un refugio más lejano, pero era tremendo que se refugiaran los etarras en Francia, que estuvieran allí, que bajaran al Moro, en este caso a España, sí. Cometieran sus atentados y luego huyeran otra vez a Francia. Sí. Que es muy similar a lo que está ocurriendo. Colombia tiene a sus terroristas, a los de las FARC, que cogen, cometen allí atentados, cometen todo tipo de cosas, y luego se van a Venezuela, donde viven como unos pachas. Bueno, pues ahora mismo, esto imagínate cómo lo ha sentado el tío Bush, que también tiene un cabreo enorme, y total, en mitad de este follón, pues claro, no podía aparecer el presidente del gobierno español allí a solucionar problemas. Con lo que ha ido bueno. Efectivo y Wander. Pues sí que estamos... Estamos siempre en el ojo del huracán, ¿eh? Sí. Llevamos unos mesecitos que estamos estupendos. Sí, estupendos. Estamos todas las pómadas. Bueno, pero no hay tensión bélica entre los dos países, ¿verdad? La frontera no creo que arda. ¿O? No, en ese tipo de cosas no han llegado, no. Es un, digamos, está a nivel diplomático y, bueno, a nivel diplomático y a nivel chavista, que es a nivel de insultos y a nivel de todo ese nivel, ¿no? Uh-huh. Pero no. Bueno, pues... Lo que ha exigido es que le pidieran perdón, algo a lo que Uribe se ha negado, obviamente, en rotundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso vamos a estar muy pendientes de esta relación entre Colombia y Venezuela. Hombre, no creo que sea lo mismo que ocurrió en el año 94 entre Ecuador y Perú, ¿no? Que llegaron a las manos. No, ni mucho menos. Esto a tortas, que diría el Lendakari, ¿no? A tortas, según el amigo Ibarretxe. El amigo Ibarretxe. Bueno, pues ¿cómo están las cosas? Caramba, ojalá que venezolanos y colombianos lleguen a un entendimiento, que caramba, para eso somos hermanos de tantas cosas. Claro, ¿sí? Claro. Bueno. Tú imagínate que además dices, es que esto no se hace. Esto es verdad que se ha hecho, pero hay otros países como Estados Unidos que no es que utilicen estas cosas de entrar en los países para detener, para hacer todas esas cosas, es que lo tienen absolutamente institucionalizado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué armas podemos vender a Venezuela? ¿Fusilería? Pues la verdad es que no sé qué decirte. Lo grande es el barco, que hemos dicho. Ese, digamos, es el gran contrato, ¿no? Uh-huh. Después, lo tradicional, lo histórico es son fusiles y esto, ¿no? Uh-huh. Pero también hemos vendido a veces aviones, pero vamos, todo el tema de barcos y tal es lo más histórico que, ah, sí, que ahora, hay, ¿no? Algún avión de transporte, algún caza, uh-huh, alguna cosa de esas. Sí, sí, sí. Es donde podemos colocar algo, claro. Sí, porque ya va quedando poco, ¿eh? Si no... ya va quedando poco. Ah, podemos, sí, vender fragatas, eso sí, si nos encargan, pero no creo que Venezuela esté en disposición de comprarnos una F-100. Sí, no. Y luego aviones... Bueno, a disposición, pues... Chávez está dispuesto a cualquier cosa, pero bueno. Chávez, sabes que todos estos lo que hacen es utilizar el este tipo de ventas para tratar de aumentar su prestigio internacional, es decir, garantizar ventas, ¿no? Pasaba con la Chile de Pinochet, ¿no? Mm. En algún momento hubo problemas para la venta porque exigían que fuera un alto cargo del gobierno siempre antes de la firma del contrato, ¿no? Que era una forma que tienen las dictaduras de conseguir un apoyo, de simular un respaldo internacional a esos regímenes fascistas, uh-huh, o regímenes dictatoriales, ¿no? Pinochet compró mucho y bien en el Reino Unido. Sí, sí, sí. Compró mucho. Mucho y bien en el Reino Unido. Sí compró barcos también, por ejemplo, en España. También. Pero ya te digo, siempre, previamente, tenía que ir la Thatcher o tenía que ir alguno de altos cargos, pues eso para decir, ves, vienen a verme, ¿no? Claro, uh-huh. Lo que no decían es que iban a verle porque si no, no había... compra de armas, ¿no? Sí. En el siguiente tramo horario hablaremos de Donald Rumsfeld y hablaremos de su grupo de agentes secretos, de reciente cuño, además, de nuevo, sí, cuño. Vamos a ver qué quieren hacer y sus primeras operaciones, dónde pueden estar, aunque todos intuimos Irán, ¿verdad? Y luego, pues, Nicole Kidman, que no deja de ser una muy buena moza, ¿eh? Y contaremos algunos casos de cómo se espía en España con los mismos métodos que se han utilizado en Australia para intentar espiar la vida privada íntima de Nicole Kidman. ¿Cómo se colocan canarios? Efectivo, Wanda. Los micrófonos. Ahora la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con materia reservada en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Mis queridos amigos, la noche está abierta y nos hacemos eco de una noticia acontecida hace tan solo un par de horas, además sobre los cielos madrileños, concretamente cerca del aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Atención, porque Martín Espósito nos da detalles sobre lo que puede ser un hipotético meteorito que ha caído sobre la Comunidad de Madrid. Vamos a ver. Así es, porque el servicio de emergencias 112 ha recibido hace unas horas varias llamadas telefónicas que advertían de la caída de una bola de fuego desde el cielo y que fue divisada en la localidad de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid. Según los comunicantes, tras estallar, se desintegró. Las llamadas que informaban de la presencia de lo que en muchos casos identificaron como un meteorito se registraron entre las 10:30 y las 12 de la noche. Un testigo del avistamiento, José Antonio López, empleado del Metro de Madrid, de 50 años, relató a EFE que acababa de bajarse del autobús y se dirigía a pie hacia su casa en esa localidad, a unos 50 kilómetros de la capitalidad madrileña, cuando a la altura de la carretera Nacional 2 y frente a la base aérea de Torrejón de Ardoz, observó una bola incandescente enorme y muy roja que dio un tremendo fogonazo y tras de unos segundos se apagó. Es la cosa más rara que he visto en mi vida. Era una masa de fuego redonda que cayó en vertical y al apagarse iba dejando una estela de humo azul, explicó López, quien comentó que en ese momento no vio a gente en la calle. Sin embargo, una pareja de la Guardia Civil de Torrejón, que patrullaba por la zona, también ha observado el mismo fenómeno. El testigo precisó que por la forma de caer y la brevedad del estallido del objeto, pensó que se trataba de un meteorito, y destacó que en ningún caso se trataba de ningún F-16 ni de otros aparatos que debe despegar y aterrizar de la base aérea que se encuentra frente a su casa. Estos hacen mucho ruido y la bola no produjo ningún sonido, posiblemente porque se encontraba a muchísima distancia. Bueno, vamos a investigar. En todo caso, no sería un F-16, sino un F-18. Vamos a ver de lo que se trata. Vamos a hacer alguna llamada que otra. Esta noticia nos la sirve la agencia EFE. Así que parece que todo ha transcurrido entre las 10:30 y las 12 de la noche sobre los cielos madrileños. Vamos a ver qué puede ser, de qué se puede tratar. En principio, deberíamos pensar en la caída de un bólido, de un meteorito. Vamos a ver cómo acaba esta noticia, cómo se desarrolla esta noticia. Martín, a trabajar y a preguntar por ahí. Al dato. Vamos a seguir contándolo puntualmente aquí en La Rosa de los Vientos hasta las 4:03 en Canarias. Es que no, ocasiones, a pesar de lo gélido que está el ambiente, Fernando, sí, esto se calienta. Llega una bola de fuego del espacio y nos ponemos enseguida las pilas, ¿eh? Sí, porque además con el frío que hace, cualquiera habla de ahora del calentamiento de la Tierra, ¿no? Fíjate. Pero esto es... ¿Cómo y por qué llegan esos meteoritos a la Tierra, de repente? Ha ocurrido siempre. ¿Sí? Mira, la propia extinción de los dinosaurios fue a consecuencia de un enorme meteorito de 10 kilómetros de longitud. Un impacto tremendo y... ¿No dices que al llegar a la Tierra se van...? Sí, sí, sí. Por eso, ayer, por ejemplo, tuvimos meteorito en Camboya, un meteorito de 4 kilos y medio, y hemos de suponer que la dimensión de este bólido era pues bastante superior, ¿no? Porque cuando entran en la atmósfera llega una fricción rotunda que los va desgastando hasta que caen, ¿no? Pero vamos... ¿Y cuántas veces más grandes pueden ser, en general? Pues, ¿se sabe eso? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿10 veces o...? Este de 4 kilos y medio ya es grandecito, ¿eh? Ajá. Este ya es grandecito. Entonces, hombre, ocurre que la luminosidad es de tal magnitud que nos hace pensar que son bolas tremendas, y luego a lo mejor no. Son simplemente pues de un kilo, medio kilo, dos. Pero bueno, este parece de buenas dimensiones, ¿no? Ya. Vamos a ver qué nos cuentan, pero sucede con mucha frecuencia. Cada año en el planeta Tierra pues se recibe el impacto de muchísimos meteoritos. Son casi siempre muy muy pequeños, diminutos, pero cuando llega uno de estos grandes, la verdad es que es para echarse a temblar, ¿eh? Porque todos pensamos en Spielberg, y que algún día puede caer. Bueno, ya sabes que muchos misiles, hay quien dice que deben ser orientados hacia el espacio y ya no hacia el enemigo. La Tierra, que el enemigo ya viene desde el espacio. Claro. Bueno, eso es lo... Donald Rumsfeld esto lo tiene ya muy asumido, supongo. Bueno, Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld ha hecho lo que, la verdad, sinceramente me ha extrañado muchísimo que haya podido ocurrir en Estados Unidos, Juan Antonio. Porque Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos hace montones de cosas raras. Todo lo firma órdenes. Hay que matar a toda esta gente, él da la orden y tal, hacen cosas muy raras. Pero hay una cosa que en Estados Unidos es muy difícil que ocurra, y es que tú crees un organismo sin un control. Es decir, para crear un organismo sobre todo de inteligencia, tiene que autorizarlo el presidente, tiene que llevarlo a las cámaras, tiene que aprobarlo las cámaras, es decir, y eso los americanos lo llevan muy mal, ese tipo de cosas. Bueno, pues nos acabamos de enterar de que hace 2 años Donald Rumsfeld creó el llamado Departamento de Apoyo Estratégico, que era una especie de CIA bis, una segunda CIA, es decir, en el Ministerio de Defensa americano, ¿no? Es decir, unas unidades capaces de operar clandestinamente en cualquier lugar del mundo. Y especialmente en los países enemigos de Estados Unidos, ¿no? Ya, pero se supone que ese trabajo lo hacía, y lo hacía bien, pues la Central de Inteligencia Americana, ¿no? La CIA. Sí, pero te recuerdo una cosa, que no es de ahora, sino ya desde el 11S, pero ya quedó patente, pero incluso antes... Hay recelos. Hay efectivamente recelos. ¿Por qué? Porque Rumsfeld, el gobierno, la propia administración Bush empieza a considerar que la información, el trabajo de la CIA no es todo lo fiable que era antes, y que además la CIA tiene un mayor control por parte de las instituciones americanas. Sin embargo, si tú eres capaz, como han sido capaces, de crear esa unidad, ese departamento, y ese departamento dispone de los medios para realizar en cualquier país del extranjero operaciones. Pero cuando hablamos de cualquier país, yo lo que he leído y me ha sorprendido mucho, Juan Antonio, ha sido que estamos hablando de países enemigos, pero que también estamos hablando de, ¿cómo lo podríamos decir?, de los blancos emergentes. He leído que los hablan, ¿no? E incluso de los países, estamos hablando incluso de los países amigos. Pero estamos hablando de los blancos emergentes, que me hizo unas palabras que me gusta mucho. Un blanco emergente puede ser, por ejemplo, Birmania. Birmania, por ejemplo. Bielorrusia, por ejemplo. Bielorrusia. Pero yo diría que un blanco emergente inminente podría ser, y estamos seguros, que es Irán. Irán. Porque paralelamente a esto, periodistas de investigación americanos han aportado datos estas últimas semanas diciendo, citando continuamente fuentes de los servicios de inteligencia, que hay una cierta decisión de atacar Irán. Es decir, que consideran que después de lo de Irak es muy complicado, dicen, todos decimos, muy complicado volver a otro ataque. Sin embargo, ellos consideran que se ha aprendido muy bien la lección y que el conflicto de Irán sería un conflicto bastante distinto, ¿no? Sí. Y entonces, de cara a ese conflicto, nos podemos empezar a imaginar que desde hace 2 años puede haber en propio suelo iraní tropas del Departamento de Apoyo Estratégico de Rumsfeld realizando ya trabajos, obteniendo información, incluso, quién sabe, realizando operaciones de boicot. En este caso, el pretexto no son las armas de destrucción masiva, sino el programa nuclear iraní, ¿no? Efectivamente, sabes que el programa nuclear iraní, bueno, ellos dicen que tienen un programa que no es bélico, y entonces Estados Unidos ha decidido que ese programa es bélico. Mm. Claro, después de lo de las armas de destrucción masiva, pues ¿qué quieres que te diga? Yo ya al menos digo que tengo dudas. Y entonces estos nuevos agentes secretos norteamericanos, que ya va a ser un no parar de crear agencias nuevas, ajá, estos están allí localizando hipotéticos blancos, viendo cómo se puede sabotear en caso de ataque, dando información a diestro y siniestro, sobre todo a Donald Rumsfeld. Efectivamente. Sobre cómo actuar, cómo está allí el asunto. Pues es un servicio de inteligencia militar. Es decir, aquí... Son militares. Claro, entonces... podrían, digamos, estar preparando el ataque. Podrían identificar objetivos, saber dónde están ubicados todas las zonas de esas armas nucleares. Aleccionando presuntos resistentes al gobierno establecido. Efectivamente, uniéndose con los grupos rebeldes, etcétera. No, lo que se dice preparar el terreno. Escucha, en un momento en el que, por primera vez, nada más y nada menos que el muy desprestigiado, pero al mismo tiempo con un apellido muy prestigioso, Robert Kennedy, el senador, te he dicho Robert, ¿no? Edward Kennedy, ¿no? Edward. Yo también, bueno. Sí, lo de Robert fue lamentable. Ha sido tremendo. El senador Edward Kennedy ha manifestado claramente, por primera vez en Estados Unidos, que las tropas deben salir de Irak. Mm. Por primera vez, ya. ¿Te acuerdas que hemos hablado del movimiento? Bueno, el senador de Kennedy ha dicho, las tropas deben salir de allí porque ahora ya nosotros somos el problema. ¿Eh? Mm. Es decir, están en Irak con todo ese follón y ya están preparando, para cuando el momento lo diga, la guerra con Irán, ¿no? Con Irán. Bueno, pues vaya noticia. Cuánta esperanza para este siglo XXI, ¿verdad, Fernando? Sin duda. Cuánta esperanza. Donald Rumsfeld, que ya tiene su propio equipo de agentes secretos militares y pueden operar a conciencia en cualquier parte del mundo. Así están las cosas. Todo esto creado desde el 11 de septiembre de 2001, fecha de infausto recuerdo. Sí, nada. Bueno, pues vamos a aliviar un poquito. Sí, vamos a... Vamos a aliviar un poquito porque tenemos a esta musa del cine, a Nicole Kidman. Qué guapa es Nicole. Qué guapa es. Qué guapa es. ¿A ti te gusta Nicole Kidman? A mí me encanta Nicole Kidman. Está muy bien, ¿verdad? Es momosna. Desde que la vimos en aquella película Calma Total. Sí. Es bueno. Y además es muy buena actriz. Pero bueno, sí. es muy buena actriz. Muy buena actriz. ¿Y por qué la quieren espiar, Fernando? Pues eso es lo que no se sabe, ¿no? Pero se ha descubierto que... bueno, déjame que te lo cuente de otra forma. La casa de Nicole Kidman es como la casa de Gran Hermano, parece ser. Sí. Ella tiene una casa en Australia, de donde ella es, en Sydney, claro, que tiene un sistema de seguridad, tiene un jefe de seguridad, que debe tener la casa llena de cámaras de televisión. Entonces, pues hace unos días descubrieron que había entrado un tipo y que había estado colocando cámaras grabadoras, que había estado colocando de grabar imagen, de grabar voz por toda la casa. Pero este no era del equipo de Donald Rumsfeld, ¿no? No. El problema es que no se sabe quién es. Ah. Pero era alguien que trataba de espiar la intimidad de Nicole Kidman. ¿Y no serían los paparazzi? No lo sabemos, Juan Antonio. Es decir, ahora mismo no se sabe. Lo único es que era un poco torpe, porque no se dio cuenta del sistema de seguridad que ella misma tenía instalado. Con lo cual, el espía que iba a colocar micrófonos fue grabado por las propias cámaras que había instalado Nicole Kidman. Pero qué barbaridad, que ya no se puede ser ni famoso, ¿eh? Sí, sí. Pero, y eso es lo que hoy me gustaría traer aquí. Me gustaría contar dos acciones que han ocurrido en España y que por una vez vamos a tratar de acercar el mundo del espionaje del hombre contra el hombre, y lo vamos a tratar de contar con casos reales que tienen relación con personas absolutamente normales, personas habituales en los cuales en sus vidas se encuentran esas cámaras de grabación, gente que nunca puede pensarlo. Ahora mismo en España hay montones de detectives privados, de investigadores, que a los cuales se les puede contratar, Juan Antonio, por una cantidad bastante reducida, para que te hagan determinados trabajitos que incluyen la colocación de cámaras ocultas. Por ejemplo, una esposa que teme lo peor. Efectivamente. Teme que su marido le esté engañando, que la está engañando, y contrata al detective y dice, me lo grabe. Efectivamente. Te voy a contar un caso que me contó un detective hace unos pocos años. Verás, la historia es la siguiente. Ocurre en Galicia, no digamos la ciudad exacta. Ocurre en Galicia, y entonces el detective recibe la visita de una mujer. Es una mujer que, está un poco como muy triste. Le cuenta que cree que su marido le engaña. Entonces el detective, que la ve hecha polvo y tal, bueno, pues se pone absolutamente tierno, ¿no? Y le dice, bueno, que tiene datos y tal, y dice, bueno, le da los datos, le da los horarios del marido y tal. Y entonces el detective va a empezar el trabajo. Le sigue y tarda muy pocos días en descubrir que el marido de esta señora va a, por las tardes, al salir del trabajo, va a casa de su amante. Entonces ellos le cogen, le hacen fotos, o sea, pruebas, y ya te digo, una semana después se las presentan a ella. Se pone a llorar delante de él. Le monta el gran número, qué desgraciada soy, qué desgraciada soy. Sí. Pero el detective no sabe qué decir, no, si usted necesita algo. ¿Y en qué buen día le dijo lo de que usted necesita algo? Porque la señora dijo, sí, necesito algo. Lo que me ha hecho mi marido no se lo va a creer con estas fotos. Yo necesito que usted me grabe a mi marido cuando está con la otra. Y dice, bueno, es que en realidad su marido entra en casa y está dentro de la casa, ¿no? Ay, usted me lo tiene que hacer porque yo soy muy feliz. Bueno, le cuenta todas las historias. O sea, la mujer quiere filmaciones. Quiere filmaciones. Quiere sonidos. Eso es para mí, es que si no, no me lo voy a creer, porque. Entonces el detective, que según me contaba a mí, nunca había hecho esto. Pero él juraba que nunca lo había hecho, hizo una excepción. Y entonces entró en la casa y colocó en el dormitorio, que era el único sitio donde sabía que posiblemente estarían, colocó en el dormitorio una cámara oculta. Cámara que se controlaba por control remoto. Bueno, efectivamente, este estaba tan tranquilo, el marido, diciendo, ja, aquí no pasa nada, yo que bien vivo, doble vida, tal, que con mi mujer y al mismo tiempo con la amante, tal. Entonces cogieron y efectivamente, no tardaron mucho en conseguir una imagen fantástica del marido retozando con la amante. Primer plano, ahí estaba, quiero decir, no había ninguna duda, estaban tan tranquilos. Total, que recibió a la señora y le dijo, mire, aquí tiene la cinta, pero bueno, tenga usted en cuenta que esto que hemos hecho es ilegal. Yo le pido que usted la vea, pero que no se la lleve y tal. la señora la vio y dijo, usted me la tiene que dejar porque yo, mi vida está hundida, porque mi marido no me va a dar la pensión si no se le chantajeo con esto, es que tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, total, que el detective dejó que se llevara la cinta. Estamos, y eso sí te lo puedo decir, a finales de noviembre de, ya te digo, de hace 4 años. El día de Nochebuena, en casa de esta señora, se reunieron ella, su marido, sus hijos, el abuelo, los abuelos, los cuñados. Los cuñados, todos. Con el peligro que tiene eso. Era una familia muy grande, sí, era algo así como 15, 16 personas que se reunieron. Entonces la señora dijo al final de la cena, voy a poner unos villancicos y tal que hay. Pues la cinta aquella, ¿no? Sí. Entonces colocó la cinta con los villancicos. Y no sabes, Juan Antonio, qué villancicos. Bueno. A Belén Pastores, a Belén Chiquitos, que ha llegado el rey de los pastorcillos. Es. Campana sobre campana. El marido, no te cuento la vergüenza ajena, ¿no? Si había el detective, por razones absolutamente, exactamente, o al menos me lo contó así, de eso, había colocado sin ningún problema las cámaras ocultas. Esas cámaras ocultas que se venden sin ningún problema. Uh-huh. En Madrid. Lo que pasa es que el marido y que se pueden colocar, te digo, sin ningún problema, en las casas. Claro, pero eso será denunciable, ¿no? ¿No? Atentar contra la intimidad. Eso era un delito. Lo que acabamos de contar era un delito. Claro. Pero la gente lo instala en su sus casas. Van a la tienda del espía. Claro, ahí está la tienda del espía. Y si no, me lo instale y, vale. Y lo instalan, ¿no? Sí. Los detectives privados tienen algunos métodos, ¿verdad? Que... Tremendo. Esto es absolutamente general. Sí. Es el tema. Esto pasa con muchísima frecuencia. Con frecuencia. Y hay otro caso en el cual ocurre totalmente, lo digo para que todo el mundo lo sepa. El caso es el siguiente. Francisco, que era como se llamaba el trabajador, era un poco jetilla. Francisco, pues tenía siempre, faltaba mucho el trabajo y tal, le habían llamado mucho la atención, y de repente un día, trabajando en la empresa, bueno, pues se dio un gran golpe, y bueno, presentó certificados y tal, diciendo que tenía que ir en silla de ruedas. Ya, como era tan jetilla, ya la empresa dijo, esto no puede ser. Sí. ¿Qué es lo que hizo? Contrataron un investigador privado. Le dijeron, mire, otro nos lo creíamos, pero es que este falta continuamente. Esto es increíble. Entonces, también, tan tranquilo, porque aquí nadie se cree en España que te estén investigando, cuando eso es absolutamente habitual. Pues el investigador le siguió. Y bueno, al día siguiente de seguirle, Juan Antonio, descubrió que bajaba, cogía su coche, nada de silla de ruedas, que es en lo que decía que iba, y iba hacia las afueras de Madrid, se subía a un camión, y es que tenía una empresa de mudanzas. Ah, tenía una empresa de mudanzas. Y faltaba tanto porque ponía las cosas. Imagínate a alguien que decía que estaba fatal de la espalda, que se dedicaba a cargar paquetes y paquetes y paquetes. Pero esto es un milagro, Fernando. Esto no es nada más que un milagro. Sí. Él vio la luz. Sí, sí. Pues, Pero espera, tranquilo. Sí. Este detective, ¿qué hizo? Nuevamente le grabó. Sí. La cámara oculta que llevaba en el bolso, que se llevan hay unas cámaras ocultas que se esconden en bolsos, en cualquier sitio, en paquetes de tabaco, sí, en todo ese tipo de cosas, se ocultan esas cámaras. Y entonces le grabó. Y entonces no dijeron nada y echaron al trabajador de la empresa. Obviamente montó un gran escándalo y le llevó a los tribunales. Sí. Cuando apareció en el tribunal, apareció con su silla de ruedas. Llegó al juicio con su silla de ruedas diciendo que estaba fatal, que le habían hecho, que le habían hundido, que además le habían despedido. Imagínate, despedir a un trabajador que en baja y tal, ¿no? Silla de ruedas, sí. Y entonces pidieron poder enseñar un vídeo. Que en estos casos están permitidos los vídeos. Uh-huh. Imagínate la cara que se le puso al supuesto paralítico cuando se vio trabajando, moviendo paquetes, subiendo paquetes y haciendo todo ese tipo de cosas. Me supongo que diría que se le apareció Jesús. Claro. Le dijo, levántate y anda. Por Dios, ¿qué me estás haciendo? Se levantó y se obró el prodigio en él, ¿no? Claro, un gran prodigio. Bueno, pues esto los detectives privados van solucionando casos. Vamos a contar más casos de estos, ¿verdad? De la vida cotidiana. Que están, vamos a ir buscando. Que está muy bien. Pero al menos queda ahí el aviso. Si alguien engaña a su pareja o no va al trabajo, que sepa que los grandes trabajos, que son miles de trabajos que realizan los investigadores privados en este país, es para perseguirles a ellos. Estamos en la consulta para materia reservada. Hola, ¿qué tal? Macarena Yehue, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna pregunta para Fernando Rueda? Sí, pues un oyente nos cuenta que ha leído la obra de Gordon Thomas sobre el Mossad y que le ha parecido excelente. También Soldado de la CIA resulta de interés, aunque menos brillante. En la misma línea, ¿qué título podrías recomendarle del acreditado John le Carré? Por cierto, no encuentra tu primer libro, La Casa. Pregunta, ¿está agotado? Sí. Está agotado. Está agotado. Claro, claro. Ese en su día fue el impacto, ¿eh? El impacto y el... Está agotado. ¿Era para aquel momento? Sí, sin duda. A mí de John le Carré me gustan los primeros libros. Me gustan los libros de la Guerra Fría, ¿no? Me gustan los libros de Smiley, me gustan... de toda esa época, primera, que ya son libros que están de bolsillo y tal, yo te recomiendo que cualquiera de ellos los busques, que eran los libros donde aparecían Carla, donde aparecían todos esos personajes, para mí son los mejores. Cuando había enemigo, claro, no. Que ahora nos han dejado fastidio. A ver, Martín. Dice Juan, ¿es cierto que la capacidad de Irán para entrar en el club atómico es completa y solo sería cuestión de tiempo si nadie se lo impide? ¿Sería acertado el análisis de que Europa tiene la vía diplomática perdida si no se incorpora a Estados Unidos a la mesa negociadora? Irán, si quisiera... no sé en cuánto tiempo, pero efectivamente podría, porque tiene muy avanzado sus trabajos nucleares y se trata de, en lugar de investigar en una línea, investigar en otra. Yo creo que sin duda lo haría. Hay que recordar que el único país en la zona que tiene armas nucleares es Israel. Es un pequeño detalle, no sé si pelaba o no. Un pequeño detalle que comentar. Y luego, sobre lo de Europa... Alemania, Francia, Reino Unido... Efectivamente, si no entra Estados Unidos... Es complicado. Yo creo que Europa está tratando de evitar una guerra, le está dando vías de escape a Irán para evitarlo, pero Estados Unidos, si va pone la directa, pues como ya hemos hablado, no sé qué va a pasar. ¿Una más, Macarena? Pues Pablo, le gustaría que Fernando recomendase libros sobre temas de espionaje, política internacional, servicios secretos... Bueno, pues ya haremos algún día un listado, ¿verdad? Sí, podemos hacer un listado de mis favoritos. Vale. Mis favoritos. Preparamos una lista para la semana que viene. Pues venga, muy bien. De mis favoritos. Apuntado, la semana que viene te respondemos, Pablo, y traemos mis 10 favoritos, ¿vale? Vale. ¿Y la última, Martín? Pues desde Valencia, volvemos de nuevo a Irán. Dice, la consulta, estimados amigos, se refiere al supuesto paquete de incentivos económicos y tecnológicos que Alemania, Francia y Gran Bretaña habrían prometido a Irán a cambio de una suspensión plena del enriquecimiento de uranio, material necesario para fabricar la bomba nuclear. ¿Qué incentivos concretos serían? Yo creo que acuerdos comerciales ventajosos, créditos... Ese tipo de cosas. Es lo que se y luego a algunas otras, como por ejemplo el Airbus, que les vendan ese tipo de aviones, es decir... productos de avanzada tecnología, los cuales Irán normalmente, por ser un país, ¿cómo decimos? Golfo, ¿no? No tiene acceso. Del eje del mal, es un país maligno. Bueno, pues muy bien, querido Fernando, lo has hecho fenomenal. Bueno, así que adiós. Hoy tienes, dado el frío que hace, tienes la puerta más cálida, tienes la puerta 69. Por Dios, ¿eso es una invitación? ¿Es algo solo o acompañado? No puedes salir solo porque ya te esperan ahí. Sí, ya te recogen. Bueno. Exactamente. Hoy vas a ir. Qué idea. Vas a ir hoy en volandas. Te vas a sentir más abrigado que nunca. Bueno, pues nada, chicos, que no me tengáis envidia, ¿eh? Sí. Te están esperando los chicos. Hasta el jueves. Están esperando los chicos de Donald Rumsfeld. No sé qué. Chicos, no. Es el 69. Ya, pero también hay chicas en el departamento de Donald Rumsfeld. Ah, vale. Venga. Sí. Chao. Adiós, Fernando. Adiós, querido amigo. ¿Cómo te echaremos de menos? Nos acordaremos de ti. Hay una ducha. Fernando se quita la gabardina. Ella se está duchando, se está preparando para disfrutar de una magnífica madrugada. Pero ¿quién se acerca, lontananza? Qué barbaridad, qué gran azadón. Fernando retira las cortinillas y se encuentra con el... Por Dios, qué horrible, qué imagen, menos mal que esto es la radio. ¿Cómo salen? ¿Cómo explota la víscera? ¡Qué asco! Y al final es que todos somos humanos, ¿eh? Todos tenemos lo mismo dentro. Bueno, pues ahí queda esto para la historia, este pequeño corte cinematográfico. Bueno, cinematográfico no. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.